querida. Cada momento de mi vida, mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien por ella. Cada día, mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Venga, querida, hazlo porque más quieras tú. Yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa. Soledad, que es estés donde estés, cariño. No importa que ya no vuelvas jamás conmigo. Que seas muy feliz, que encuentres amor, mi vida. Que nunca, mi amor, te digan adiós. Que seas muy feliz, que seas muy feliz.